Con el machete en la mano, tierra va a temblar. Si se la banda mal, un mundo va a acabar. Permiso de mis mayores. Yeah.